Se me clava la vida, erguido el dolor se hace hombre y abre mis piernas, limonadas al verano. Violento el amor golpea la soledad de mis raíces y palpita en las venas verticales de mi sombra, como en pequeños nacimientos el aire me multiplica, oxigena los golpes tristes de un corazón callado, desmantela el humo tembloroso de mi boca, me aumenta tendida sobre los holocaustos hasta alcanzar la caricia íntima de las nubes, el beso domesticado de mi sangre, el rumor de mis nombres, todo cuanto soy. Lentamente me piensan los sonidos de un paisaje subterráneo. Me convoca el mar con su lengua horizontal y áspera. Me oigo arrojando la luz inservible del crepúsculo, y mis playas se dan prisa, corren con la cadera abierta para tragarse mis incendios, para morder los ojos de mis riberas, para morir encima mío y florecer.